solo piensa en jugar, comer y dormir. ¡Ay! Pero qué bonita es la vida, pero qué bonita es la vida, pero qué bonita es la vida, pero qué bonita es la vida. El problema nuestro es el tiempo, porque siempre va a toda prisa. Siempre mantenía en su boca.